están las viva la nenita de mamá? ¿Dónde están las viva que se creen santitas? ¿Dónde están las viva la nenita de mamá? Que salen a bailar, que van de joda toda la noche. Que salen a bailar, que hacen cualquiera sin que le importe. Y cuando van de vuelta, que llegan todas cansadas, le dicen a mami que en el baile no hicieron nada. Y lo baila todo Corrientes y Chaco, che. Las nenitas de mamá.